Quieto, se calentó la vuelta. Pilas que en la calle la hacen, no inventan, paisano. Coma callao y súbase al expreso latinoamericano. Sexo, dinero, drogas, pillos y clones, los tesos, canciones. Súbase al expreso viejo, no hay sosiego, lo mismo a diario. 6-5 en el calendario. Money and drugs, momentos duros. Crazy kids in the streets, buscando apuros. Lujos, plata, putas, influjo de brujo. Suerte de pocos, ansia de muchos, y eso los condujo. Unos preparados a la facultad del hurto, otros estudiando, pero ninguno obtuvo fruto. Y es que siempre hay algo oculto que no tiene indulto. Pa' mí es correcto si no ha habido un trato justo. Se calientan por vueltas, ventas, quenca, putas, mercas, blancas, negras, sapos. Todo lo cuentan, no sé lo que inventan, preparen las cuentas. Yo al amparo de la Virgen y los santos mancos, ya curado de espanto y de cuando en cuando al atrapo. Sapo, esto es un atraco, subo hacia el expreso latinoamericano. Quieto, se calentó la vuelta. Pilas que en la calle la hacen, no inventan, paisano. Coma callao y súbase al expreso latinoamericano. Sexo, dinero, drogas, pillos y clones, los tesos, canciones. Súbase al expreso viejo, no hay sosiego, lo mismo a diario. 6-5 en el calendario. Esto es por ocio, por vida y por negocio. Somos hazlas de verdad, pregúnteselo a mis socios. Muchos me tratan de infame, lo tomo como elogio. Nadie sabe con el ansia que mastica el otro, o escupiendo simpatía tratan de lavarte el rostro. Expreso latino, primo, hazlas, dueños del negocio. Se adaptan o mueren en la jungla de concreto. Busca vidas, cumplen retos, no compiten con estilos de juguete obsoletos. Siempre la juega porque en la calle suenan balas como pólvora en mi sangre. Mis palabras son metralla, todos quieren escalar, pero esto es Babilonia. Es el suelo de tu mente donde crece la colonia. El cielo de los cuervos, plagado de criterios yermos, ideas pasadas que aún perduran en el tiempo. Mi mundo en detrimento, parece que hoy todos creen en Dios, pero olvidaron el infierno. Quieto, se calentó la vuelta. Pilas que en la calle la hacen, no inventan, paisano. Coma callao y súbase al expreso latinoamericano. Sexo, dinero, drogas, pillos y clones, los tesos, canciones. Súbase al expreso viejo, no hay sosiego, lo mismo a diario. 365 en el calendario. Quieto, se calentó la vuelta. Pilas que en la calle la hacen, no inventan, paisano. Coma callao y súbase al expreso latinoamericano. Sexo, dinero, drogas, pillos y clones, los tesos, canciones. Súbase al expreso viejo, no hay sosiego, lo mismo a diario. 365 en el calendario.